Oldie Motel. Efectivamente, en esta noche del lunes 16 del 3 del 15, Bonnie, majísimo. Por cierto, no es su primer disco en solitario. Tiene uno de cuando el Drogas hizo Charrena, Bonnie, pero me refería, bueno, yo creo que me ha entendido muy bien, a después de acabarse Barricada, definitivamente con la disolución del grupo, Bonnie arranca de nuevo. Bueno, tenemos el trío por delante, el Alchemy, dentro de una hora, las dos primeras del 23º de los 50 esenciales, en Oldie Motel, Alchemy, Dire Straits Live, un directazo genial que nos va a sentar muy bien, que hay que disfrutarlo de verdad. Y ahora vamos con el trío. Javier Sánchez, de Barajas, Madrid, dice: hola Oldie, la verdad es que me es muy difícil elegir solo tres canciones. Me considero un enfermo en fase terminal de la música. Me gusta casi todo, pero intentaré hacer un esfuerzo y elegir solo tres.